La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy en La mirada incendiaria nos acompaña Mari Carmen Molina, quien es investigadora en literatura y cine. Explora en el campo de la indumentaria y la moda a través de diferentes herramientas, procesos y afectos. Y el día de hoy está con nosotros porque este domingo cierra el plazo para enviar propuestas de ponencias para las quintas jornadas de cine boliviano a celebrarse en las siguientes semanas en la ciudad de La Paz, concretamente en el Centro Cultural de España. Mari Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Sergio. Es un gusto poder conversar contigo acerca de las jornadas de cine boliviano. Con motivo del Día del Cine Boliviano, el cual se celebra cada 21 de marzo, el año 2017 inició esta aventura que son las Jornadas de Cine Boliviano, actividad en la cual tuve el placer de acompañar con nuestra invitada del día de hoy, Mari Carmen Molina. En ese entonces nos hacíamos algunas preguntas, básicamente para que pueda comprender quien nos escucha, era exponer o poner en público experiencias de investigación sobre cine, pero a la vez experiencias pedagógicas respecto de la imagen. Esa fue como una primera experiencia, y con el tiempo fuimos avanzando cada 2 años, dándonos cita investigadores de cine y el audiovisual producido en Bolivia o sobre Bolivia, y a la vez diversificando esta oferta para los interesados a realizadores en distintas partes de la cadena productiva del cine, para que nos puedan contar sus experiencias en el campo de la creación y la producción de imágenes, pero a la vez experiencias respecto a la investigación sobre las mismas. Y este evento fue transformándose y cambiando algunos temas, y llegamos a esta versión que está bajo el paraguas del Bicentenario, al cual vamos a aludir más adelante, te propongo, Mari Carmen. Por ahora sería interesante hacer una revisión de los programas que tuvieron las 4 versiones anteriores. Este proyecto que, como ya lo dices, comenzó el 2017, una iniciativa que desde un primer momento y hasta este año, que va a celebrar su 5ª versión, busca promover la investigación sobre cine en Bolivia y articular un espacio, un tiempo, un evento concreto para intercambiar ideas, intercambiar visiones, intercambiar resultados de investigaciones acerca de temáticas en particular. Las jornadas comenzaron en el 2017 y ese año, esa primera versión, y la siguiente, que fue el 2019, articulamos mesas invitando a algunos especialistas, realizadores, críticos, educadores, para discutir ciertas temáticas, ciertas problemáticas que les planteamos a todos estos invitados e invitadas. En la primera jornada, por ejemplo, que se desarrolló el 2017, inicialmente estas jornadas eran en la Cinemateca Boliviana, pues bueno, se desarrollaron distintas mesas que estaban articuladas alrededor de distintos puntos. Por ejemplo, se tocó el tema de la educación, se puso un enfoque en la pedagogía, privilegiando el estatus de la mirada y el cine como ámbito de descubrimiento, pero también exploración del mundo, ¿no? Participaron distintos educadores, pero también realizadores que están vinculados con la educación. En esas jornadas también se discutió acerca de representaciones sociales, ¿no? se discutió acerca de formas, maneras y estrategias de representación de lo social en el cine boliviano, cuestionando, por supuesto, la mirada y el cine que construye estos imaginarios, ¿no? También se habló acerca de la crítica del cine en Bolivia. En esa primera versión de las jornadas contamos con la participación de Pedro Sus, por ejemplo, quien compartió algunas visiones desde su larga trayectoria como crítico aún activo en Bolivia. Y particularmente nos enfocamos en dedicamos una jornada completa a el grupo Camau, a la producción dirigida por Jorge Sanginés y realizada por todo el colectivo del grupo Ucamau, ¿no? La idea era conversar un poco acerca de no solamente las distintas etapas incluso que tiene la historia del cine del grupo Ucamau, sino acerca del alcance, ¿no? De la noción misma de identidad de Bolivia que pone a funcionar, a producir, que cuestiona cada una de las películas del grupo Camau con búsquedas, propósitos, con contextos de producción muy distintos, ¿no? Según la etapa. Esa fue la primera versión de las jornadas. La segunda se desarrolló el 2019 y también articulamos una serie de temáticas para discutir. Por ejemplo, abordamos las corporalidades en el cine boliviano y aprovechamos ahí de articular una visión un poco más amplia del cine, invitando a una videoartista, Claudia Hoskovich, para que converse con nosotros acerca de su trabajo en particular, pero también articulando ciertas tensiones, ciertas ideas con un campo más grande, más allá de su propia experiencia artística. Volvimos un poco al tema de las representaciones sociales, es algo que está de distintas maneras, creo, en cada jornada, con una jornada dedicada a cómo se ha imaginado a Bolivia, tanto en películas bolivianas como en películas sobre Bolivia, incluso rodadas en Bolivia, pero de producción extranjera. Algo que, bueno, no solamente en el contexto boliviano, sino en de manera amplia se puede encontrar en los cines del mundo, ¿no? Hay muchas películas que Bolivia es cada vez más un destino también de filmación, ¿no? En estas jornadas del 2019 también hemos abordado los imaginarios políticos en el cine boliviano, ¿no? Por ejemplo, participó Alfonso Gumucio, como en la primera versión, Santiago Espinosa y Andrés Laguna, para abordar algunas películas en particular. Por ejemplo, se discutió sobre la obra de Juan Carlos Valdivia y la obra de Jorge Sanginés y el grupo Ucamau a través de la película Las Banderas del Amanecer. Con la idea de seguir entablando diálogos con otras disciplinas, otros lugares donde la imagen también tiene una potencia expresiva importante, articulamos una mesa para hablar sobre arte contemporáneo y cine, ¿no? Creo que esta fue una idea impulsada y que permanece también hasta el día de hoy, hasta las jornadas que se celebrarán este año, por ampliar un poco la mirada acerca de qué es la imagen en movimiento, más allá y obviamente también enriquecer la perspectiva acerca de lo que es cine, ¿no? En un país que, en un contexto, ¿no? Histórico, donde hay una idea hegemónica de que el cine está constituido por aquellos objetos que son largometrajes de ficción producidos, bueno, en el pasado en 35 milímetros como el único formato, vamos a decir, aceptable, ¿no? En un término muy pegado a la materialidad de esa idea de cine, ¿no? Sin embargo, pues bueno, los contextos ahora han cambiado y creemos, ¿no? Desde las jornadas que es importante ampliar esas miradas. Las terceras jornadas de cine boliviano se desarrollaron de manera virtual en el año 2021, un año de la pandemia. Y bueno, significó algo muy positivo desarrollarlas en este formato, ya que implicaron la participación de investigadores e investigadoras fuera de Bolivia y que desarrollan trabajo sobre cine boliviano en contextos, por ejemplo, académicos, es decir, que no están establecidos en Bolivia, ¿no? Fue muy interesante la participación también de diferentes realizadores, críticos, investigadores e investigadoras de otras ciudades de Bolivia, ¿no? Entonces, ese fue como un aspecto muy positivo de desarrollar las jornadas de manera virtual, ¿no? Creo que destacaría de las terceras jornadas eso, y en particular dos mesas que creo que fueron claves para tal vez encaminar las siguientes jornadas, ¿no? Por una parte, en una mesa se abordó el tema de las mujeres en el cine boliviano, ¿no? Anclando y deteniéndonos en proyectos, procesos específicos. Por ejemplo, el caso de Delfina Mamani, una actriz que formó parte del grupo Camau, actuó, por ejemplo, en la película La Nación Clandestina, pero esa no fue su única vinculación con el grupo, y que me parece que es un ejemplo perfecto para ver cómo la investigación no solamente se centra en pues figuras que son centrales en la decisión en de una película, por ejemplo, la figura del director o del guionista, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que la investigación puede abarcar y tocar espacios mucho más invisibilizados, ¿no? Incluso que pues requieren otro tipo también de estrategias de investigación y de estudio, ¿no? Y otra mesa que fue muy interesante en 2021 fue Imágenes fuera de campo, apuntes para una historia crítica de las imágenes cinematográficas en Bolivia, donde se abordaron temas tan diversos como el panorama del cine casero y amateur en Bolivia, una investigación realizada por María Domínguez, o algo que tiene que ver con el uso del audiovisual por el internacionalismo, con una ponencia de un académico inglés mucho tiempo afincado en México, David Wood, que presentó un abordaje inicial a unas películas de este tipo realizadas en los años 50, y en la que en este movimiento podemos encontrar la participación de un destacado cineasta boliviano como es Jorge Ruiz, ¿no? En las siguientes jornadas, en 2023, estas se desarrollaron de manera híbrida y fue muy interesante ver que este formato igual como que invita a la participación todavía de investigadores e investigadoras que no están en Bolivia, no están en La Paz. Y también tuvimos la oportunidad, y creo que esto es lo más interesante de las últimas jornadas de hace 2 años, de desarrollar otro tipo de actividades respondiendo también a un momento, a una coyuntura precisa del cine boliviano en esos años. Ese año, en particular 2023, estábamos como en la cola de lo que fueron el año 2021 y 2022 de muchos estrenos bolivianos en contextos de festivales internacionales, también también películas estrenadas en Bolivia, pero como que una visibilidad internacional del cine boliviano muy importante, algo que nos motivó a articular otra serie de actividades además de las ponencias, de las sesiones académicas. Hicimos charlas, hicimos clases magistrales invitando algunos realizadores y realizadoras para que compartan su trabajo, ¿no? Esto respondía un poco a analizar ese momento. Las jornadas se denominaron Radiografías del Presente y creo que, bueno, es por supuesto un momento que hasta ahora permanece y que creo que en la propuesta que tenemos para este año de revisar un poco nuestra historia desde un presente, por este contexto grande, digamos, del Bicentenario, nos invita también no solamente a quedarnos en la revisión del pasado, sino también a imaginar cómo este presente está alimentando o está construyendo ya la perspectiva, ¿no? Lo que será un futuro o futuros posibles imaginables desde la imagen. Muchas gracias, Mari. Ya para esta versión del Bicentenario, creo que el reto para muchos proyectos es el cómo dialogar con esta conmemoración. Cómo tal vez alejarse, apartarse o incluso huir de ciertas agendas que se intuyen sin mucha dificultad, como que evidentes, obvias, que es esta ya figura potente, institucional, que es la idea del Bicentenario. En ese sentido, creo que la noción de espectros del futuro es totalmente provocadora y convocante para quienes quieren discutir precisamente la idea de una imagen como una totalidad, sino que esta posee espectros, ¿no? Y a la vez, mientras las reflexiones sobre el Bicentenario intuimos que se van a referir a todo el antecedente del Bicentenario, es decir, el pasado, para justificar el presente, la fuga hacia el futuro creo que es totalmente adecuada y a la vez cinematográfica y convocante a la imaginación que se ancla, que la palabra es totalmente inadecuada, pero en el futuro. Así que espectros del futuro creo que es muy atractivo y funciona como, ¿por qué no pensarlo como una incluso alegoría? Y lo digo con un poco de humor sobre alguna forma de pensar el cine por venir. En ese marco, ¿cuáles son las mesas que se propusieron, que se proponen? Porque la convocatoria sigue abierta hasta este próximo domingo 9. ¿Y cuáles van a ser las actividades? Aunque creo que lo importante en este momento sería transmitirle a quienes nos escuchan cuáles son las mesas que componen la propuesta para este año. Para la quinta edición de las Jornadas de Cine Boliviano, como ya hemos ido compartiendo, la problemática o el motor, digamos, desde el que partimos es el contexto de la celebración del Bicentenario. Es un año en el que desde muchos flancos, por supuesto, no solamente de la investigación y del cine y el arte, sino en general sociales, se está abordando, tocando este tema, y creemos que es un pensarlo desde las jornadas puede ser una oportunidad para hacer, sí, una mirada retrospectiva, pero también alentada por un deseo de cuestionar ciertos lugares o posturas comunes, ¿no? Como bien lo dices tú, que, bueno, pueden estar, que están definitivamente atravesadas de civismo, de nacionalismo, de una grandilocuencia que pues bueno, ¿no? Un poco nubla parcialmente, aunque sea ciertas visiones críticas, ciertas visiones desde la investigación que se puedan tener acerca de cualquier objeto, en este caso el cine y las imágenes audiovisuales, ¿no? Hemos planteado en la convocatoria pensar desde este presente, pero no solo anclarnos en una revisión histórica de cómo es que el cine boliviano, pues, por ejemplo, ha representado ciertos episodios históricos a través de películas, que es una cosa que también nos interesa discutir, pero no solamente. De esta manera, por eso hemos planteado 5 ejes temáticos que, bueno, están como invitaciones en la convocatoria para todas aquellas personas interesadas a pensar alrededor de estos temas, procesos, obras, casos, ¿no? Objetos concretos para abordar, digamos que el objeto cine boliviano desde una perspectiva histórica, pero no solamente anclados en la idea del Bicentenario, sino anclados también en la problemática del tiempo, ¿no? Del tiempo y su articulación con las imágenes. Las cinco líneas temáticas que hemos planteado son, por ejemplo, espectro y archivo. Nos interesaría mucho contar con propuestas, investigaciones o experiencias que puedan recoger distintas iniciativas, distintas ideas alrededor del archivo, ¿no? Desde el acceso al archivo hasta el trabajo de archivo, la recuperación de archivo. La historia o las historias de manera problemática planteadas en plural en la pantalla también nos interesan como un campo de discusión, no solamente abordado desde un revisionismo celebratorio, no porque este no sea posible, sino porque nos imaginamos y pensamos que es posible hacer discusiones más ricas más allá de este hecho del Bicentenario solamente como una celebración. Una tercera línea temática es ensoñación, alucinación y otras derivas. Hay algunas preguntas que nos han interesado destacar en esta línea, por ejemplo, ¿qué formas adquiere lo real donde su estatus es cuestionado? ¿Cómo las imágenes se emancipan de un significado? Nos interesa que investigadores puedan abordar no solamente objetos, sino capaz incluso cosas un poco más amplias, despegados un poco de cualquier idea o marco vinculado con el realismo, ¿no? El futuro que fue es una exploración que proponemos hacer para poner en discusión, articular, incluso recordar ciertas ideas del futuro que están presentes en cuanto imagen, en cuanto representaciones en algunas películas del cine boliviano. Finalmente, la quinta línea se denomina Yo con los otros y es una búsqueda por articular el cine boliviano o por más bien visibilizar las articulaciones que tiene el cine boliviano con otros contextos, con otros cines, ya sea de la región o incluso de latitudes más lejanas, digamos, de contextos más lejanos. Estas articulaciones existen. Por poner un ejemplo muy claro y que creo que se va a entender muy bien, el cine de Jorge Sanginés, del grupo Camau, no es un cine que aparece aisladamente en Bolivia y desde una motivación o desde un motor simplemente pues local, sino que entabla una conversación y se suma a una serie de cines y de maneras de pensar el cine continental, ¿no? De Latinoamérica en ese momento y que es muy visible y que resulta un objeto muy, muy abordado, muy visto en contextos, por ejemplo, europeos, de festivales, ¿no? Entonces, todo solo como un ejemplo para hacer notar que estas articulaciones ya existen, solo que no han sido abordadas mucho, ¿no? En nuestra manera de investigar y de ver el cine boliviano de manera histórica también, pero también con otras herramientas, ¿no? La convocatoria está abierta hasta el domingo 9 de marzo. Hay un formulario disponible en imagendocs.com y en las redes sociales y la página web del Centro Cultural de España. El Centro Cultural de España acoge las jornadas de cine boliviano desde el año 2023, pero siempre ha sido el aliado principal, la institución principal que apoya esta iniciativa. Los invito a ver la convocatoria, ¿no? Quedan pocos días y bueno, después en la misma convocatoria van a encontrar como que los pasos siguientes al envío de las propuestas de ponencias de cara a la celebración de las jornadas del 7 al 11 de abril. las ediciones anteriores, pero más pienso en la última que vendría, la que correspondería al año 2023, también contó con la participación de realizadores que comentaban a la audiencia algunas estrategias o las formas en que encararon algunas situaciones en la producción de sus obras, lo cual creo que fue una actividad bastante convocante, porque ya no era hablar de procesos solo de investigación o reflexión sobre un objeto bajo un formato además establecido, que es como el de ponencia, ¿no? En cambio, estas eran más parecidas a charlas o conversatorios o masterclass, que es como un formato que nace dentro de estos espacios que no corresponden a la formación universitaria en concreto, ¿no? Sino a lugares un poco más condensados y vinculados con la transmisión de otro tipo de saberes y vivencias. Y creo que este año esta oferta se va amplificando. ¿Y por qué no nos comentas también cuáles van a ser estas actividades? Sabemos que hay un laboratorio que lo vas a impartir, a la vez una serie de conversatorios y otras actividades. Sí, Sergio, como dices, en la versión 2023 de las jornadas hicimos un programa que además de las sesiones académicas incluía e incorporaba otro tipo de actividades con la participación de realizadoras y realizadores compartiendo sus procesos, sus experiencias en la producción de películas recientes, que tenían muy poco tiempo de estreno en el 2023 y que fueron, en la mayoría de los casos, tuvieron una visibilidad internacional importante y también local. Este año, siguiendo lo positivo de la realización de estas actividades, ya que articula el desarrollo del evento como un campo de encuentro, no solamente de gente interesada en pensar el audiovisual, sino también los propios realizadores y realizadoras, ¿no? En distintos roles, ¿no? No solamente en la dirección. Entonces, de esa manera, bueno, hicimos estas charlas que este año se van a repetir. Este año, bueno, aún no vamos a comentar con detalle el programa de estos encuentros, de estas charlas. El programa de las jornadas va a salir completo en las próximas semanas, pero la idea de articular distintos campos de experiencias y conocimientos alrededor del audiovisual y de la investigación en audiovisual sigue impulsando, va a seguir impulsando el programa de estas charlas. Como lo decías, también van a haber charlas magistrales. En la versión 2023 de las jornadas fueron parte de estas actividades Alejandro Loaiza, Pedro Ligerón, Alejandro Loaiza, director de la película Autama, Pedro Ligerón, especializado en distribución, y Martín Bullock, director, quien dio un taller un poco más práctico, más dinámico, acerca de dirección de actores. Esto sucedió el 2023. Este año también vamos a tener una oferta de clases magistrales, masterclass, con realizadores en distintas áreas, con distintos estilos, con diferentes búsquedas, ¿no? Activos en este momento en el cine boliviano. Además, como decía, se va a desarrollar un laboratorio de investigación en cine y audiovisual. Este laboratorio lo voy a impartir yo y va a estar enfocado en compartir herramientas de investigación en cine y audiovisual, siguiendo el propósito central del evento de promover la reflexión y la investigación, a través, en este caso, de un espacio de diálogo acerca de estrategias concretas, ¿no? El Bicentenario que estamos celebrando es como que un contexto, lo repito esto, para abordar el campo de la investigación sobre las imágenes en movimiento en Bolivia y revisar lo que allí se juega para las formas en las que hemos configurado nuestras maneras de entender el cine y de manera amplia las no solamente el cine, sino las imágenes audiovisuales. Entonces, este laboratorio que va a tener 3 sesiones y cuya convocatoria se va a lanzar la próxima semana, tiene el objetivo de ampliar el espectro de reflexión sobre el cine y el audiovisual en Bolivia, en un espacio para compartir y discutir perspectivas críticas y herramientas metodológicas y teóricas que resulten útiles para hacer investigación sobre cine y audiovisual en nuestro contexto. De esa manera va a ser un espacio de discusión acerca de enfoques, prácticas, ¿no? En el que vamos a analizar las características y los alcances de ciertos discursos en relación a las imágenes en movimiento y nos vamos a acercar a algunos tipos de abordaje crítico problematizando la construcción de los objetos de estudio y su relación, por supuesto, con los entornos culturales, sociales e institucionales que tienen estos objetos. Los participantes van a poder discutir ideas y proyectos propios. No es un requisito excluyente que los participantes se inscriban al taller con una idea de investigación ya fijada o ya en desarrollo. También pueden tener cosas un poco más sueltas, ideas que no estén necesariamente aún organizadas en un posible desarrollo de investigación, pero que les interese discutir y enriquecer sus procesos de pensamiento y de abordaje de su objeto de estudio y las herramientas y los métodos que pueden poner en práctica para desarrollar potencialmente una investigación. Como les decía, este laboratorio se va a desarrollar en el marco de las jornadas, son 3 sesiones. La convocatoria va a publicarse en Imagen Docs y las redes sociales del Centro Cultural de España en los próximos días y pueden participar no solamente investigadores e investigadoras o personas que estudian directamente el cine, sino también, por supuesto, personas que les interese pensar en las imágenes, pero que provengan de otras áreas, de otras disciplinas. Están muy, muy bienvenidas y muy bienvenidos a sumarse para enriquecer un proceso de abordaje de la investigación que, por supuesto, desde una perspectiva personal, pero también desde la perspectiva de las jornadas, creemos profundamente y necesariamente interdisciplinaria. Es una invitación a pensar juntos las maneras en las que nos acercamos al cine boliviano y que enriquece también una propuesta de las jornadas de acercarse a los públicos, a las audiencias, con propuestas vinculadas también a el intercambio de ideas en un contexto de formación, en un laboratorio, ¿no? Donde podamos explorar también cosas que nos sirvan para llevar adelante procesos que por ahí no están completamente determinados o fijados, pero que tienen un potencial y pueden alcanzar un potencial mucho más interesante con plataformas y espacios como un taller, un laboratorio. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Mari Carmen, muchas gracias por darnos ese pantallazo y extender la invitación para que puedan acudir a las jornadas de cine boliviano como espectadores, pero a la vez extender la invitación a que participen con sus ponencias, ya sea como avances de investigación o ya resultados, que eso creo que a veces es un poco más interesante y no se diluye en el tiempo. Siempre es grato poder compartir los resultados, quizás no finales, pero ya como van adquiriendo forma algunas ideas a partir de un proceso de investigación. Sin embargo, a modo de despedida, quisiera aprovechar tu presencia aquí y nos compartas un poco a partir de tu experiencia como organizadora, pero también como parte del auditorio, es decir, alguien que escucha lo que se está hablando y observa quiénes van. ¿quién tiende a ser el público de estas jornadas? Porque la semana pasada estábamos conversando con el director Mauricio Obando y le hacía un poco la pregunta, contigo va a ser un poco distinto, pero la inquietud viene del mismo lugar, que es sobre la educación. Existe uno, los que acuden a estos espacios como las jornadas, es gente que el día de mañana va a producir imágenes o que ya viene produciendo, y se dé, y si es el caso, las reflexiones, o si no es el caso tampoco, las reflexiones que hay o emergen en las jornadas encuentran un correlato en el cine boliviano, o más bien es una suerte de disonancia o incluso comunicación no tan eficiente, o sea, el proceso de comunicación y de intercambio de la información tal vez no se da, no se adecua, y este no sería el único caso donde el espacio de reflexión e investigación está como que en otro territorio distinto a lo que se está produciendo, ¿no? Eso ocurre en reflexiones ya sea de letras, de escultura, de todo el mundo de las artes visuales, para amplificarlo de manera muy simple, pero creo que es didáctico para el caso que nos convoca. Especialmente con estas actividades que hacemos desde el 2023, que son más abiertas y más abiertas también a la participación de realizadores de manera activa, pues las jornadas pretenden ser un espacio que articulen a diferentes personas, ya sea desde el campo de la realización, como también desde la reflexión, la crítica, la investigación, la educación, ¿no? El 2023, en la última versión de las jornadas, tuvimos una muy buena experiencia con la participación, por ejemplo, de estudiantes de cine, de ya sea del programa de cine de la UMSA, que bueno, tiene... no es nuevo, pero bueno, es relativamente nuevo, y también de otros espacios como la Escuela Ucamau. Creo que fue interesante contar con ellos como público. Estas son carreras que o espacios de formación que se abocan más hacia la realización. Sin embargo, creo que resulta llamativo y útil para los y las estudiantes poder conocer perspectivas de reflexión, no solamente estar involucrados en la práctica, en todo lo que significa los procesos de producción, que es el objetivo, digamos, central de formación en estos espacios existentes ahora en la ciudad de La Paz, al menos, sino también estar atentos, ¿no?, al contexto mayor donde se alojan o se alojarían sus propias iniciativas, sus propios proyectos, y donde de hecho ellos y ellas ya como estudiantes forman parte de todo este campo, ¿no? Creo que sin embargo, obviamente, este es un espacio eventual, ¿no?, de articulación, y que resulta interesante y puede tener como que resultados, puede darse un encuentro reconocible en este tipo de eventos. Sin embargo, es eventual, ¿no?, como, como es la naturaleza de esta iniciativa, por lo que obviamente hacen falta mayores articulaciones, o si no es articulaciones de espacios como tal, sí incorporaciones por ahí de intereses, de líneas de trabajo, de líneas reflexivas a los procesos de enseñanza de producción audiovisual, ¿no? Por ejemplo, desde las jornadas, al involucrar a realizadores y al contar, por ejemplo, con la participación que les comento de estudiantes, pues estamos buscando eso, ¿no? Sumar, incorporar a nuestra propia propuesta, que viene desde el lado de la reflexión, la participación de actores de otra área o de otras áreas, que cuyas visiones, cuya participación, cuya experiencia enriquece sin duda la propia propuesta reflexiva y de investigación, de promoción de la investigación que tienen las jornadas, ¿no? Entonces creo que las jornadas es como que un espacio concreto en el que se puede dar esto. Sin embargo, no, por supuesto que no es suficiente para que la articulación sea un flujo constante, dinámico y activo, ¿no? Más allá de lo eventual. Creemos que esto es posible por supuesto, lo incorporamos a nuestras propias, a nuestra propia propuesta, ¿no? Esto no es más que una nueva manera también de invitar, ¿no? A estudiantes, a que sean parte, ya sea presentando propuestas de ponencias o asistiendo a los diferentes, a las diferentes actividades de las jornadas. Creo que es vital entablar diálogos que puedan además derivar en materiales o contenidos útiles, ¿no? Para muchos, muchas áreas y muchos actores de todo este campo, ¿no? Las jornadas, algunas actividades de las jornadas se tienen una grabación, tienen una transmisión que posteriormente, se generan videos que pueden ser muy útiles para consulta, incluso en un ámbito educativo. Y también editamos libros de memoria de las jornadas. Hasta ahora llevamos editados 3 libros de las 3 primeras jornadas. Vendrá pronto, en este año, la edición del libro de memoria de las cuartas jornadas, las que se desarrollaron en el 2023. Y por supuesto que las jornadas de este año, 2025, tendrán un libro también que reúna a las ponencias presentadas. Creo que, de esta manera podemos un poco cerrar y despedirnos y tal vez invitar nuevamente a toda la gente a que consulte la convocatoria y que cuando la programación de las jornadas esté disponible, que va a ser en las próximas semanas, también puedan consultar esta programación y sumarse a los eventos. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.